Instancias finales en el juicio por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreira en Santiago del Estero. Ayer culminaron los alegatos de las partes y la semana próxima se conocerá la sentencia. Para hablar sobre esto, vamos a establecer comunicación telefónica con Diolinda Carrizo, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Diolinda, bienvenida, buen día. Flavia Campais la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo están viviendo estas horas, estos días en los que se va llegando al final de este juicio tan importante? Y bueno, ahí estamos, el pueblo animado, sabiendo que hemos ido cumpliendo un compromiso, no solo con el pedido, la exigencia de justicia por Cristian Ferreira, sino por todo lo que significa este juicio para el campesinado. Lo hemos venido enmarcando en un hecho histórico, aunque así no le guste a la defensa del empresario y del asesino, que han, en estos días del alegato han ido diciendo que todas las testimoniales que se han sido presentadas han sido todos inventos para culpabilizar a alguien que es tan inocente como el señor Ciccioli, decían de que es un hombre que ha venido a invertir, pero total, que las pruebas han sido presentadas en su momento y estas son las que están ahí y que seguramente el tribunal la va a tener para definir este martes 9 de diciembre la sentencia que les dé. Por un lado, cuando ha pasado la querella, han pedido 25 años para el asesino y 16 años para el empresario. Se han pedido un cambio de calificativo en lugar de que sea lesiones graves contra Godoy, sea tentativa de homicidio, y es esa la pena que pedían para el sicario Juárez. Y la fiscalía también ha intervenido, ha hecho mención sobre la participación de los niños, la valentía de los mismos para dar los testimonios delante de los imputados, y bueno, han hecho así una serie de mención, pero ha evitado siempre de que esto haya sucedido en el marco de una problemática de tierra, y bueno, ha pedido 5 años para el empresario, 14 para el asesino y 2 años para el resto del grupo armado. Y bueno, obviamente que la defensa del empresario y de los asesinos también han pedido la nulidad de la sentencia de la fiscalía y de la querella, y han pedido también que se absuelva al empresario y a los dos Juárez, y 8 años como para el asesino, es lo que han pedido. Es que ahí el 9 vamos a estar concentrando nuevamente en Monte Quemado. Eso iba a preguntarle, Deolinda, el próximo martes, que va a ser el día que se conozca la sentencia, ¿tienen pensado algo desde Mocase Vía Campesina? ¿Cómo van a esperar ese momento? Y estamos convocando a nuestro territorio, a la familia de los compañeros de la organización, a las familias de organizaciones provinciales, de campesinos, familiares, organizaciones de derechos humanos, bueno, a todos que acompañen este día para que seamos realmente esa sentencia popular que se le dé, o el alegato popular que decíamos que hemos estado realizando más de 500 campesinos en estos 2 días, también ahí hemos ido avanzando. Cada uno iba pasando para decir los testimonios de las situaciones que viene viviendo en los territorios, conflictos que la justicia santiagueña no está mirando. Y así que vamos a intentar también desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que hoy hay una serie también de conflictos en Neuquén, en Córdoba, que de hecho acaban de rematar el campo de las familias de la Libertad, ahí en Villa Quilino. En Misiones, que hay un intento de desalojo para 28 familias que ahí se le está haciendo la resistencia, digamos, en la medida que podamos, el Movimiento Nacional Campesino Indígena también lo está, sabiendo que hay todas estas dificultades territoriales, ¿no? Esta lucha, más que dificultades, también es esa lucha del campesinado contra el acaparamiento de las tierras, del agronegocio, ¿no? Diolinda, también imagino que esperan desde el movimiento que sea ejemplificadora la sentencia, porque es la primera vez que un empresario rural que intenta apropiarse de estas tierras y termina en ese contexto matando al joven Cristian Ferreira llega al banquillo. Sí, ejemplificadora y con una sentencia, nosotros, porque nos preguntan cuántos años, todos los años serán insuficientes para devolver la vida de Cristian Ferreira, pero los años que le den al empresario y como coautor, nosotros lo catalogamos como coautor de este asesinato, es el autor intelectual del asesinato de Cristian Ferreira, y eso ya será un logro más para, de la lucha del campesinado en nuestro país, para que se deje de seguir apañando y teniendo a los empresarios con una impunidad que ha perjudicado de generaciones enteras de familias en nuestro país. Ejemplificadora, que se sepa que la vía campesina o el movimiento campesino necesita seguir profundizando para que se termine esta desigualdad. Deolinda, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que suceda el martes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Estábamos hablando con Deolinda Carrizo, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, porque terminaron los alegatos y el próximo martes se conocerá la sentencia en el juicio donde se juzga el asesinato del joven campesino Cristian Ferreira.